Capitán José Alaví Hernández, subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Osorno. Alrededor de las 9:45 horas, personal de Carabineros se traslada hasta calle Arturo Prat, número 444, verificando que personal SAMU se mantenía atendiendo a una persona quien, por información de testigos, había caído a una altura de aproximadamente 10 metros mientras realizaba trabajos en un galpón. Bueno, al llegar Carabineros, esta persona se encontraba fallecida, lamentablemente, una persona de 73 años, se encontraba realizando trabajos en la techumbre, acompañado de otra persona, un trabajador. Por causa que se investigan y por la información, bueno, que entregan también testigos, esta persona habría perdido el equilibrio, pisando una plancha de policarbonato, cayendo de una altura aproximadamente 10 metros, como le dije anteriormente. De esto se le dio cuenta en todo caso al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia personal SIP, quien realizó su trabajo de rigor, las pericias del procedimiento, como asimismo se llamó al Instituto Médico Legal para el retiro del cuerpo.